¿Qué onda? Yo creo que Mena ya te tiró el internet. No, no es el internet, como que la app de Instagram está. No, no, no te jala. Pero bueno, No jala, démosle pero la ya no. bienvenida a todas las personas que nos están viendo en YouTube y en Facebook. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. A mi lado se encuentra, bueno, no a mi lado tal cual físicamente, pero a mi lado de la cámara se encuentra la bellísima Mena Box. Y bueno, Mena. Tú estás enferma, yo estoy Sí. enfermo. Este programa Y va no a es ser muy gripe, divertido. gordito. Ay, no, sí es gripe. Pues no sé, yo Todos. Ay, ¿sabes qué? Te dije, ¿no? La semana pasada fui a ver a mi coach, ya me regañó. Peso Sí. 90 kilos, soy un cerdo, déjenme decirles. 90 kilotes y además 18.4% de grasa corporal, o sea, estoy rodando. Como pueden ver. Entonces, ahorita no me atrevo a quitarme la playera por nada del mundo. Entonces, el plan es que de aquí a marzo, que son 2 meses, tengo que ya estar nivel cosplay, ¿ok? Okay. Y después ya para abril tengo que estar unas 2 líneas más para que las personas de la CCXP, cuando me vean vestido de Batman, obviamente vuelvan a copiar mis fotos para utilizarlas para el día de Batman Day y aún así nunca darnos entrada gratis, maldito sea. Y después tengo que estar a nivel superior para julio, que es la San Diego Comic Con, porque mi sueño, no sé si se pueda, llevo 6 años pidiéndole el cosplay de He-Man a una muy buena amiga. No sé si la conoces, se llama Uma. No, no No la la conozco por conozco. repetición. Ella hace muy, muy buenas armaduras. Ella me hizo la armadura de Aquaman hace 1000 años. Creo que fue 2017 cuando me hizo la armadura de Aquaman. Me encantó cómo le quedó y por eso no me gusta depender de otra persona cuando es cuestión de armaduras, porque las hace muy bien. Entonces, en 2020 le pedí la armadura de le pedí la armadura de ¿cómo se llama? De He-Man. Me dijo que sí me la iba a hacer, pero desafortunadamente justo se la pedí en marzo y en abril vino la pandemia y le destrozó toda su agenda, no solo a ella, a todos. Entonces, se ha tardado como 6 años en tratar de poner su vida otra No, vez en bueno. orden. Y todavía no puede. No, de hecho, una vez me estaba contando que estaba en su bicicleta yendo al trabajo y alguien la golpeó con el auto y salió volando. Entonces, estuvo en Ay, no. recuperación. Entonces, pues no es como si le puedo exigir, oye, ¿dónde está mi disfraz de He-Man? ¿No? ¿Dónde está mi cosplay de He-Man? Entonces, espero que lo tenga para julio para poder ser, gritar el poder de Grayskull ahí en San Diego. Porque además, como todos ustedes saben, siempre va Mattel y Mattel son los que tienen la licencia de He-Man. Entonces, imagínate. Entonces, tengo que estar así a súper nivel. Espero lograrlo. Sin duda tengo suficiente masa, 90 kilos. Dios mío, soy un cerdo. Pero bueno, no hablemos de eso. Hablemos de lo que nos compete. Mena, ¿algo que te gustaría decir antes de iniciar? ¿Algo que hayas visto en particularmente fantástico que te gustaría mencionar? Y ¿Qué no he me refiero a visto? Wonder Man. Eso lo dejamos para después. Pues, ¿qué he visto? No, solo, ¿ya viste el tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2? Yo estaba muy Sí. emocionada por ver regresar a mi Anne Hathaway, pero vi el tráiler y dije, ¿Sientes que es como que no igualita me. la primera? ¿Sientes que es igualita la Sí, primera película? ¿y sabes qué? O sea, como que. Me molestó mucho, como que todo el tráiler juega con que Miranda Priestly no se acuerda de ellas, ni nada, Ajá. de que la ve así, ¿tú quién eres? Y ella así de, Andrea, ¿quién? Y luego ve a así de, a Emily, y ya le dicen, era una de las Emilys, y luego ve a Emily, tampoco sabe quién es Emily, y dije, ay, no, o sea, Sí, yo siento que es está muy, dino. Una de las cosas bonitas de la primera película, que me encantó, por cierto, es una de mis películas favoritas, la he visto mil veces, esa y Chicas Pesadas, sí, sí, tengo mi lado femenino que de vez en cuando saco para ver esas películas. Y lo que me gusta es que al final hay este reconocimiento entre ellas dos en Francia, ajá, de que son similares. Solo hay un poquito más de edad, un poquito más de callo, un poquito más de crueldad, pero son iguales. Entonces, en ese momento es cuando viene ese cambio en Anne Hathaway y dice, si no me salgo de aquí, voy a terminar igual, ¿no? Entonces, ahorita es exactamente lo que tú dices. Ese reconocimiento debió de quedar y buscar la manera de, ¿cómo se llama?, crecer a los personajes. Y no, parece que va a ser un remake o un refrito, como le dicen, de todo lo que pasó en la primera, ¿no? Llega, no la acepta, se burla de su vestimenta, etcétera, ¿no? Qué tristeza, porque el primer trailer sí parecía que iba a haber como un choque entre iguales. Sí, sí, pero acá hay como que igual me la sigue peluceando a las dos, entonces dije, uy. Digo, bueno, yo sí soy de los que odian a Miranda Priestly. Nunca fui de que... De todos amaban, ¿no? El personaje. De que, ay, qué perra. No, a mí siempre me cayó mal por cretina. Pero, pues también, o sea, se supone que cosas le sucedieron en la vida para que recapacitara y cambiara sus modos tan feos. Y pues, ¿no? Y ya, esa es una. Y otro gran evento que ocurrió en mi vida fue... Ah, bueno, dos. Este fin de semana, salud. Gracias, gracias. Este fin de semana se hizo el evento Friki Patitas, que ajá, organizaron Shirahime y Ryuta, de cosplay, hubo actores de doblaje, hubo bandas, se hizo para recaudar alimento y cosas para albergues de perritos y gatitos. Y estuvo bien padre, se juntó, me parece que una tonelada, hasta donde supe, una tonelada de croquetas. Pues van a ir a un albergue, no sé el nombre del albergue, pero pues estuvo bien padre y pues muchas gracias a Pilo y Ryuta por haber organizado ese evento y gracias a todos los que llevaron su aportación. Y si quieren pueden también visitar el Insta, así se llama, Friki Patitas. Y pues ahí pueden saber más si quieren todavía aportar algo para los peluditos, pues por ahí se puede. Entonces ese fue uno. Y otro... ¿Ves que me presumiste que ahora te puedes hacer tu proteína de helado? ¿Tu helado de proteína? Sí, sí, sí. Ah, pues ahora yo tengo que presumirte que me compré mi super cafetera ninja. Porque soy una loca del café. Y entonces ahora tengo mi propio Starbucks en mi comedor. Y ya no dependeré de Starbucks nunca más porque me puedo hacer todos los cafés del mundo, todos los tipos de cafés del universo. Esa no. Ay, perdón. Sigo muy malita. Sí, sí, sí. Ya te duró más de una semana, ¿no? Ya, es que ya ves que me queda la tos como forever por mi problema de los pulmones. Ah, claro, bueno, sí. A mí se me está a punto de quitar, pero bueno, entonces básicamente la pregunta es ¿cuándo nos vas a invitar a todos a ir a tomar café a tu casa? Cuando quieran. Ahora tengo ese pretexto de traer a todos a hacerles cafés para aprender a hacer todos los tipos de cafés. A ver si nos atacan tus perros. Pero bueno, ya vamos directo al grano. Yo honestamente siento que vi muchas series, etcétera, pero nada geek, entonces no creo que deba quitarles el tiempo con todo eso. Entonces, pues mi querido Costner... ¿Bridgerton? ¿Viste Bridgerton? Mira, desafortunadamente, Bridgerton sí vi las primeras temporadas, creo que son las primeras tres temporadas, no porque quería, sino porque era parte del convenio con la pareja que tenía en ese momento. Era básicamente, si quería continuar con ella, tenía que ver esta serie. Entonces, no voy a negar que sí, especialmente la segunda temporada me gustó bastante. La primera... Y la tercera no me gustaron por dos razones muy importantes. ¿Cómo crees? Pues la primera es un negro. Con una ¡ay, blanca. No! Entonces, no. Pero es el más delicioso, el Duque. ¿Cómo te tercera, atreves? Es el hombre tercera, más delicioso en toda la serie. Y la tercera es un hombre normal con una gorda. Y dije yo, es que esto es demasiado para mí. ¡Y son la pareja más bonita! Todo no, Bridgerton. No. Son me la gustó. Pareja más... Güey, yo viví por esa pareja. La segunda Ay, no, qué coraje. temporada fue la que más me gustó. Y esta temporada no sé si verla, porque supuestamente Porque el... son asiáticas. No, no, no, me gustan las asiáticas. Yo Ay, no. adoro el Pacífico. Por eso me gusta Lilo en Stitch. No voy a decir más. Pero a donde voy con todo esto es que el chico de la, bueno, el protagonista de la cuarta temporada, ese hermano, es gay, ¿no? Es B, Ah, pues es bueno. B. Bueno, está bien. A ver, dice esta pregunta, la madre de Restu nos dice, ¿de qué serie hablas, Bob? Bridgerton, Bridgerton. Es más ficción, es más ficticia que Star Trek, déjame decirles, es más ficticia que Star Trek, donde la reina es negra, su mejor amiga y la mujer más poderosa de todo, de todo Inglaterra es otra negra. Claro. Un hombre delgado y apuesto se atrae por una gorda, es una Güey, mujer. está hermosa. Penélope está hermosa. Una mujer preciosa se conforma con un negro, es ¿Qué? total ¿Por qué ficción. está hermoso? ¡Ay, no! No, de veras que. No, no, no, no entiendo cómo funciona esa cabeza tuya, pero en fin. Bridgerton. Ya lo estoy viendo, véanla. Va. Y dice Rulo, ya hablen de Wonder Man. Ay, perdón, Rulo, pues es que sí, ya, porque si no, este señor va a decir cada cosa. Pero bueno, ahí les va. Vamos a empezar hablando de la serie y después yo les voy a decir por qué es mala, ¿ok? Y Mena ya la vio completa, de pe a pa, los 8 capítulos, cada capítulo de 30 minutos o un poquito más. Yo dije, esto es un acoso, es un atraco, es una violación hacia mí y hacia uno de los personajes que más amo, de todos y cada uno de los personajes que existen en Marvel. Amo a varios, obviamente Capitán América número uno, Namor el submarinero, el verdadero no Tenoch Huerta, el verdadero Namor me encanta, Daredevil, Hawkeye, Doc Samson, Quasar, hay mil personajes de Marvel que amo, pero por alguna razón u otra, muy, muy, muy en el top, por alguna razón está Wonder Man y Cyclops, así como que los que más mal les va a nivel de fans, porque Capitán América hay muchas personas que son fans de él. Pero de Wonder Man hay muy pocas personas que son fan de él y obviamente también de Cyclops. Y son los dos personajes que más amo, como podrán ver, hasta ya tengo mis visores para mi cosplay de Cyclops. Y pues básicamente yo tenía mucha esperanza de esta serie porque el personaje me encanta, me gusta mucho su origen, me gusta mucho todo su proceso y me gusta mucho cómo básicamente todo lo que hace en este mundo es tratar de que Wanda Maximoff, alias la Bruja Escarlata, lo ame y ella nunca lo va a hacer. Entonces, porque prefiere andar con una máquina, prefiere ¿cómo se llama? Su máquina de hacer café estilo Starbucks que un hombre de verdad. Pero bueno. Claro, los hombres de verdad suck. Mira, yo por eso puro ojos, bando ficticio. Porque hombres reales, Y ew. también, mira, también te gustan los metálicos, Winter Soldier con su brazo metálico. ¿Qué les sabrán a los brazos metálicos ustedes? Pero bueno, Ay, empecemos. hasta Esta me ando serie, ahogando, ve. desde que anunciaron que esta serie iba a ser Wonder Black en vez de Wonder Man, dije, no la voy a ver. Entonces yo lo que hice fue me metí ilegalmente a una página que conozco por ahí, descargué los 8 episodios para de esa manera no darles ni un solo view en Disney Plus. Y ya había escuchado 2 o 3 reseñas que estaban diciendo que les había gustado mucho la serie. Entonces ya sabía más o menos qué esperar. Ya había visto la calificación, etcétera. Y lo que yo hice fue, al descargar los videos, era empezar a verlos y apretar el botón de adelantar. Entonces todo lo estaba viendo adelantado. Soltaba el dedo un momentito, escuchaba 2 o 3 cositas y lo volví a apretar. Y así lo hice y así vi toda la serie. Entonces si ustedes dicen, es que no tuviste, eso es trampa o no le pusiste atención. Totalmente de acuerdo, chicos. No les voy a decir que no hice trampa, pero me rehusaba a ver completo un solo capítulo de esta basura. No por la calidad de la trama, no por la calidad de la historia, no por la calidad de todo lo que estuviera alrededor, sino simple y sencillamente porque agarraron uno de mis personajes favoritos y lo volvieron negro sin mi aprobación. Ahora sí, Mena, por favor, tú que sí viste la serie, sí le pusiste atención, ¿qué opinaste? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mira, qué horrible. No tienes ningún fundamento para hablar de la serie. Ok, yo la vi. Lo poco que conozco del personaje es justo por ti, porque te encanta y siempre que tienes oportunidad, pues nos cuentas de la triste vida del migajero más grande de Marvel, Wonder Man. Entonces, pues no esperaba mucho, la verdad. O sea, no es una serie que tenía intención de ver, pero dijo, pues si vamos a hablar de ella, ni modo, tendré que. Y pues, grata sorpresa. Me gustó el personaje. Digo, ay, más allá de que lo hayan cambiado de color y lo que quieras, está muy bien hecho el personaje. Es un personaje tridimensional que tiene justo que sus lados grises, lo bueno, lo malo, es muy relatable, ¿cómo se dice? O sea, de los personajes de Marvel del Fácil, MCU. fácil de identificarse con él. Ajá, siento que es de los con los que más te podrías identificar. También tenemos pues el regreso de otro personaje que igual no esperaba, no sabía que iba a salir, que es Trevor, el mandarín falso. Y gran aporte, o sea, fue una gran construcción de los dos personajes, la dinámica que hay entre los dos, la amistad que se crea, me gustó mucho. Y perdón, pero yo siento que sí es de las mejores series que nos ha dado el MCU. No te diría, ay, quiero verlo como formar parte, ¿no? Ya de que, o sea, sí estaría padre que luego nos dieran a lo mejor a los West Coast Avengers y ahí volverlo a ver, pero si no pasa, igual. No, no es como que necesite verlo o verlo interactuar con los Avengers porque siento que es muy aparte él, muy su mundo. De hecho, sí no se siente tan de superhéroes porque se enfoca más en la parte justo de su vida de actor y lo que está dispuesto a hacer por tener éxito, ¿no? En su trabajo, en su carrera. ¿Qué más? Ah, un episodio en especial. No escuchar en Insta. Es que no me deja unirme. Sí, ya vi, ya vi. Le pongo enviar solicitud. Sí, ok, vamos a intentarlo de esa Y manera. pues ya la envié. A ver, yo te lo voy a enviar también. A ver. Pero a ver, Dice que entonces aceptaste mi solicitud. A ver, entonces continúa. Ah, ya estás. Ahí estoy. Por fin. Pues acá en Insta le decía a Joey que a mí sí me gustó mucho la serie. Que siento que es de las mejores series que. Deja tus series como producto audiovisual del MCU que hemos tenido últimamente, justo porque se enfocó más en construir a los personajes, ¿no? Más allá de lo espectacular o las batallas, los efectos se enfoca más en Simon y Trevor y lo hace muy bien. Y justo un episodio en particular que es el de Dorman, Que ¿qué cosa? él es de ¿Qué los cosa? Great Lake, es de los Great Lakes Los Great Lake Avengers. Avengers, ajá. Sí, Y un sí. personaje del que por el que pues no das Sí. nada, ¿no? Como, Ajá. No, y de ¿eso hecho, qué? ese estaba a punto de verlo, ese estaba a punto de verlo completo, porque Dorman sí es negro en los cómics. Y dije, bueno, aquí no me lo cambiaron tanto. Pero cuando vi que estaba gordo, dije, ah, no, pues es que él no está gordo en los cómics. ¿Qué te pasa? No, gran episodio visualmente. Se me hizo como muy del estilo de Atlanta, la serie. No sé si has visto Atlanta. No. Así. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa de episodio? Todo es como flashbacks, entonces pues ahí decidieron hacerlo como blanco y negro. Y tiene unas escenas, o sea, por ejemplo, su poder. Me gustó mucho cómo manejaron visualmente esto, a diferencia de a lo mejor de Void en Thunderbolts, que es como una atmósfera así, ¿no? Similar, como si entrar como a un vacío, y acá está logrado así hermosamente, visualmente, narrativamente, sin tener que hacer todo un gran show como quizás lo tenían que hacer en el cine para Thunderbolts. Entonces me encantó ese episodio, me gustó muchísimo y sí, sí siento que es lo mejor que he visto últimamente de Marvel, tú, ese episodio. No diré toda la serie, a lo mejor toda la serie sí, sí siento que es muy buena, pero justo ese episodio sí dije, ¿qué? Y sí no se siente como un producto de Marvel, la verdad, ahí sí. Pero creo que eso es bueno. Eso es bueno. O sea, sientes que estás viendo algo de Marvel por justo todas las referencias y los easter eggs y que tenemos a, uh-huh. a Trevor y por ahí, pues, escenas de, bueno, referencias a los Avengers. Ves pósters de Rogers el musical, que ahora es Rogers la película. Uh-huh. Cosillas ahí, ¿no? Como todas sus referencias. Pero fuera de eso, sí es muy su propio mundito y, uh-huh. y funciona perfecto. Así que yo sí la recomiendo. Okay. Véanla. Y no, tú no tienes fundamento, Joey. O sea, tengo no muchos. Puedes decir. Solo porque le cambian el color a un personaje. Tengo muchos no fundamentos. No puedes cerrarte tengo así. Tengo muchos fundamentos. Es que te estás perdiendo de una buena serie. No la veas como Wonder Man, solo como una serie de un mutante. Lo acabas de decir. Solo es una serie de un vato con poderes. Lo acabas de decir perfectamente. ¿Por qué no me gusta Batman contra Superman o la Liga de la Justicia? Porque estoy viendo personajes ahí que no están actuando, que no están siendo los personajes que yo conozco en los cómics. Entonces, si vas a tener un personaje que se llama Superman y no actúa como Superman, o vas a tener un personaje que le pones Batman y no actúa como Batman, pues yo dije, esto no va conmigo. Amo a Ben Affleck, es uno de mis actores favoritos, una de mis personas favoritas. Y me encanta su traje, me encanta su interpretación, pero desafortunadamente todo el guión no me está dando a Batman, me está dando a un asesino, ¿ok? ¿Por qué no pude disfrutar la película del Joker? Porque si la película se hubiera llamado El Bromas, no hubiera tenido yo ningún problema. Pero a esta película le ponen el Joker y me dan algo que no tiene nada que ver con el Joker. Olvídate del origen tan brillante que nos da Alan Moore en Killing Joke. Todas sus apariciones previas en todos los cómics que yo he leído, tengo yo una idea de quién debe ser el Joker. Cuando vi a Jack Nicholson interpretar al Joker, me dio una versión del Joker. Cuando vi a César Romero interpretar al Joker, también. Cuando escuché a Mark Hamill interpretar al Joker, también. Cuando vi al brillante Heath Ledger interpretar al Joker, también. Pero cuando me das a este individuo, que es un gran actor, ¿cómo se llama? Joaquín Phoenix interpretar al Joker y no me da nada que tenga que ver con el Joker. Y no solo no me das al Joker, no me das a su contraparte que es Batman y lo haces un niñito y dices tú, ¿qué está pasando? Y claro, con la segunda película te borran todo y dices, no, en realidad él no era el Joker, él es solo la inspiración para el verdadero Joker. Y dices, ¿sabes qué? Váyanse al demonio. Ese Joker, esa Harley Quinn son apestosas, pero nos la estaban tratando de vender como eso. Entonces, si tú le vas a poner a una serie Wonder Man y no me das a Wonder Man. Pero es que sí te dieron a Wonder Man. No. Yo digo tú. Espérate. Tú no lo ves solo porque no es blanco. Dime una cosa. El origen de Wonder Man, supongo que no lo conoces al 100%. No. ¿Ok? Pero antes de ser actor, perdón, antes de decidir ser actor, ¿qué era? ¡No, sí lo conozco! Antes de ser actor, ¿qué era? Tú me has contado. ¿Antes de ser actor? Ajá. Ah, no sé. Era un millonario industrialista competencia de Tony Stark. Ajá. Y luego okay. Simo experimenta con él, ¿no? Y ajá, lo hacen antes, creer que es culpa de Stark. Antes de experimentar con él, ajá. Él estaba perdiendo mucho dinero en su compañía, ¿ok? Entonces, él roba dinero, esconde dinero, hace muchas cosas. Embezzlement. Aún así, pierde el negocio, que es el negocio de su familia. Y él, en vez de echarse la culpa a él por ser un mal industrialista, por ser un mal creador de armas, le echa la culpa a Tony Stark por ser el mejor. Entonces, lo meten a la cárcel, lo sacan de la cárcel, etcétera, etcétera. Y odia a Tony Stark. Y es ahí cuando Semo experimenta con él. Entonces, yo quería ver a alguien que sí, que tiene esta caída y después tiene este cambio de primero odiar a los personajes, a los Avengers, y después transformarse en un héroe. Pero eso de ser un actor fallido, eso viene hasta muchos años después de su muerte. La razón por la que él decide volverse un actor es porque él muere en su primera aparición, que es Avengers número 9, y cuando regresa a la vida, siempre tiene esta desconfianza de qué tal si me vuelvo a morir. Ya viví tantos años como incubación o tantos años en esta catatonia y le da miedo volver a enfrentarse contra villanos porque tiene miedo a llegar a eso. Entonces, que el personaje sea cobarde, que el personaje sea indeciso, se decide volver actor porque dice, toda mi vida ha sido una actuación. Fui un mal industrialista, soy un mal superhéroe, soy un mal hombre. Entonces, pues, trata de volverse otra persona. Y así viene todo este cambio. Y aquí no. Aquí solo se enfocaron en que era un actor. Solo se enfocaron en hablar de Hollywood y hablar todo lo que pasa en Hollywood y hablar todas las, toda la deshumanidad de Hollywood, toda la superficialidad de Hollywood, y que a pesar de todo eso se logran hacer estas buenas amistades entre dos actores fallidos, etcétera, etcétera. Eso está genial. Si la serie se hubiera llamado The Amazing Man, ¿no? Si la serie se hubiera llamado The Wonderfulness Man, si se hubiera llamado el Wizard Man, lo que sea, me vale. Lo puedo ver y disfrutarla. Porque no están agarrando a uno de mis héroes favoritos, uno de los héroes que yo más quiero, y los están violando enfrente de mis ojos, ¿no? Es básicamente lo que vimos con Indiana Jones y Kingdom of the Crystal Skull. Ya se dijeron que aquí no se habla de Indiana Jones. No lo digo yo, lo dice South Park. Lo dijo South Park, ¿o no? Aquí no se habla mal de Indiana Jones porque nos cortan la transmisión. No se habla mal de Indiana Jones. Yo lo entiendo. Mira, yo lo entiendo. Si te hubieran dado un mal personaje, por ejemplo, a mí con Rogue, ¿no? Que siempre voy a odiar lo que han hecho con Rogue en las películas. Exacto. Porque no es nada Rogue. Uh-huh. Exacto, entonces le quitan como toda su fuerza, todo uh-huh. lo acá jocoso del personaje, y nos dan una morra llorona, cobarde, berrinchuda. Pero aquí no hicieron, o sea, tomaron a tu personaje nada que veriento. De hecho, sí, solo yo lo amo. Y le dieron gran dimensión al personaje para una serie casi no fiel al 100% a su historia del cómic, pero pues una adaptación que funciona dentro del MCU. Es que es una adaptación. Está bien hecha, está bien escrita, bien ejecutada. Justo, por ejemplo, venimos de ver Ironheart, ¿no? Que decíamos, es que está fea, o sea, se ve fea, el personaje está feo, no tiene sentido, no hay coherencia, no hay una evolución del personaje. Es totalmente incongruente. Y aquí no hay nada de eso. O sea, el personaje, sí vas viendo todos sus matices, ¿no? Y al final, sí, te digo, o sea, sí tiene como lo bueno, lo malo. Y no es un héroe. Bueno, ahí te va. Tal cual. Ajá. Yo amo Iron Man, la primera película de Iron Man, porque es una excelente adaptación del personaje y de tantos años de historia de ese personaje. Adoro Capitán América, The First Avenger, porque es una excelente adaptación del Capitán América, de su origen y de todo lo que él vivió. En algunos momentos eleva el material original. La de Thor original me gusta porque así es Thor. Y aunque quitaron todo lo que es Donald Blake y todo eso, funciona. Y también los Avengers de alguna manera u otra funciona. El villano original es Loki, los Avengers se viven peleando entre sí. Hasta me gusta cómo se llama esta película de The Incredible Hulk, porque es una buena adaptación de las historias de Hulk. Esta no es una buena adaptación de las historias de Wonder Man. Y ya te estamos viendo, Rulo, se nota que tienes muchas cosas que decir y me queda clarísimo que estás diciendo que estoy equivocado, pero estoy seguro que tú, al igual que Mena, conocen solo la superficialidad de Wonder Man y no les interesa el personaje como personaje. Pero si hubieran hecho esto con Batman, si hubieran hecho esto con Magneto, si hubieran hecho esto con, no sé, el profesor Javier, o como tú mencionas, a Rogue, con personajes que en serio le encanta a la gente se hubiera enojado, porque aquí me modificaron todo el personaje. Mal que bien, Domino, que no quería que fuera negra en Deadpool 2, cuando vi la película la amé, porque me dan a Domino, la Domino de los cómics, no un personaje que no es la Domino de los cómics. Solo cambia su tono de piel, pero sigue siendo el mismo personaje. Aquí no es el mismo personaje, no es solo su tono de piel, no es para nada Wonder Man, no es Simon Williams. Entonces, ese es el problema que yo tengo. Que te guste la serie, yo no tengo problemas con eso. Qué bien que te gusta la serie. A mucha gente le gustó la película de Joker. Estoy seguro que a Rulo y a ti también les gustó la película de Joker. Yo la odié porque no me estás dando al Joker, me estás dando al Bromas. Y aquí me estás dando al Hombre Maravilla, pero no me estás dando... ¡Ja! Pero no me estás dando a ¿cómo se llama? A Wonder Man. No me estás dando a Simon Williams. Y este negro hizo un excelente trabajo como Black Manta, porque hace un buen malo, tiene cara de malo, está negro igual que Black Manta. Entonces ahí Ah, mira, dice Rulo que él también odió a Joker. Bueno, en eso nos parecemos, compañero. Y curiosamente, tanto a él como a mí nos gustó Iron Man 3, que creo que somos las únicas dos personas en el planeta que nos gustó. Pero bueno, a dónde voy con todo esto, sí. Pero a dónde voy con todo esto es, si les gusta, genial. No me voy a pelear con ninguno de ustedes, no voy a discutir con ninguno de ustedes. Y no les voy a dar la razón a ninguno de ustedes, porque yo acepto completamente que a ustedes les haya gustado lo que se vio. Pero yo no puedo disfrutar algo cuando no me están dando a este individuo, con todo su origen, con todo su dolor, con todos sus defectos, con todas sus, todos sus principios, con todos sus actos de heroísmo, y más que nada, si se atreven a hacer a mi novia Elizabeth Olsen, me voy a enojar bastante. No va a pasar. No, honestamente no creo que lo veamos otra vez. Sí, qué bueno. Yo creo que hagan otra temporada. Ahora sí, algo que me gustaría preguntarte a ti, porque yo obviamente, repito, vi la serie adelantándole. Ajá. ¿Él adquiere sus poderes a base de qué? Nomás por duda, no estoy cuestionándolo, nomás estoy preguntando. No te muestran. Yo creo que es como un mutante, o sea, porque te muestran como el accidente al que sobrevive de chiquito. Y ya. ¿No? Como le dicen, ajá, y pues sobrevive porque ya asumes que ya tenía sus poderes. Pero sí, yo lo vi como que mutante. Bien, ese es uno. Igual Rulo está de acuerdo contigo. Ese es uno. Ajá. Dos, en el caso de Doorman, él igual pues tiene como esta mutación de crear estas puertas a una dimensión oscura muy similar. Ajá. A lo que hace Spot en la película de Into the Spider-Verse. No, que no es Into the Spider-Verse, ¿cómo es este? ¿Cómo le pusieron? Sí. Across the Spider-Verse. Mucho, es muy similar a lo que hace Spot. Entonces, ¿pero por qué se vuelve ilegal tener, ¿verdad? ¿Gordo? ¿Flaco? ¿Gordo? No está gordo. ¿Gordo? ¿Por qué se vuelve ilegal ser actor? Ser actor con poderes. Ah, porque él, accidentalmente desaparece a un actor. Porque A Josh Gad. Ajá, en su interior. Entonces, por eso es la cláusula Doorman. Un segundo. A ver, ese es. Bueno, eso también vi que aparentemente él. Los poderes iónicos de Wonder Man son inestables y es como cuando se enoja, algo sucede. Y ¿por qué sacaste? Ah, okay. Cuando tiene sus poderes iónicos y tiene como que un momento de que no los puede controlar, explota todo un espacio, ¿no? Ajá. Y el mandarín falso tiene que fingir que es el mandarín verdadero y que él fue el que destruyó eso, ¿verdad? Hasta adelantándolo entendí toda la trama. Y básicamente se sacrifica a él para que su amigo pueda hacer la película. Que también no me gustó, que básicamente todo el inicio se están burlando de... ¡Ay! Es que el poder de la amistad otra vez triunfó en esta serie y está bien padre. Y al final, obviamente, él la película tiene un cierto nivel de éxito, se vuelve franquicia y él se vuelve un actor famosillo y por eso es que él lo rescata al final. ¿No? ¿De qué prisión lo rescata? Nomás no... Es en la que sale en She-Hulk. ¿Te acuerdas? Ah, ok. Sí. ¿Dónde estaba Abomination? ¿Dónde estaba? Ajá. Sí, porque no me quedó claro si era la que estaba en medio del mar. Que The Raft, no. No, entonces, ok. Ya. Pues es todo lo que quería saber. En realidad fueron... ¿qué, ojalá fuera The Raft para que sacaran a mi Simo y yo tenga algo por qué sonreír. Además de café. Fueron 4 horas bien dedicadas de tu parte. Yo afortunadamente solo le dediqué como 40 segundos, nomás adelantándole, y fue demasiado para mí. Nunca la voy a ver, me rehúso a verla. Esta y Echo me las rehúso a ver. Si les gusta, genial, los apoyo, los apruebo. Les juro que no me voy a pelear, pero no intenten hacer que me guste, no me digan que la vean, no la voy a ver porque sí me ofende. Mira, que yo te dije que vieras K-Pop Demon Hunters. Buenísima, por cierto. Y tenía razón. Tristeza. Qué triste, me siento tan mal. De que me guste. No solo me siento mal que me guste la serie, la película, me siento mal que estoy esperando la segunda parte a ver si regresa el demonio. Y para terminar así, para destrozarlo, tengo todas las pinches canciones en mi Spotify y las escucho cuando voy al gimnasio y digo, no puedo, ¿por qué estoy escuchando esto? ¿Y por qué me gusta? Maldita sea. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente acerca de Wonder Man, dar su verdadera historia, no esta tontería que acabamos de ver en Disney Plus. Y voy a tener que hacer un poquito rápido porque en Mena se tiene que ir en 20 minutos, entonces ahí les va rapidísimo. Mi querido Costner, vamos con la primera imagen, como a todos ustedes saben, ya lo he mencionado muchas veces. Yo sí tuve la oportunidad, larga historia, de leer Avengers número 9, que es la primera aparición de Wonder Man, como les estaba mencionando. Ya existían los Masters of Evil, que era este grupo creado por el Barón Zemo para derrotar no solo al Capitán América, su mortal enemigo, sino también para derrotar a los Avengers, que eran sus aliados y que lo rescatan cuando él estaba congelado, etcétera, etcétera. Y crea a los Masters of Evil, que en ese entonces está compuesto por solo tres personajes: el Ejecutor, la Encantadora y el Barón Zemo. El Barón Zemo tuvo una plática con Loki y Loki le dijo, yo te voy a dar aliados. Y por eso es que hay dos asgardianos siguiendo las órdenes de un ser humano, porque Loki les dijo que lo haga. ¿Okay? Y de ahí viene este número donde lo que se le ocurre a Zemo es agarrar a un ser humano que odia a los Avengers, en este caso odia a Tony Stark porque eran competencia, y básicamente es tan bueno Tony Stark que hace que su compañía se destroce. Eso fue brillantemente bien adaptado en la serie de Avengers, Earth's Mightiest Heroes, que es una serie animada, la pueden ver en Disney Plus, eso sí vale la pena. Entonces lo que hacen es agarran a este hombre llamado Simon Williams, lo exponen a rayos iónicos y lo convierten en un ser totalmente poderoso a nivel Thor, a nivel Hulk. No tiene tanto control, no tiene tanta fuerza como Hulk y no tiene tanta habilidad física como guerrero, como Thor, pero la fuerza física, el poder, sí lo tiene. No puede volar, solo es invulnerabilidad y superfuerza. Pero desafortunadamente lo envenenaron estos rayos iónicos. Entonces, si Zemo no le da el antídoto cada semana, se va a morir. Y le dice, si tú tienes que entrar con ser parte de los Avengers, traicionar a los Avengers y juntos vamos a derrotar y matar a los Avengers. Y él acepta por su odio hacia Iron Man. Entonces lo que hacen es, hacen una falsa pelea los Masters of Evil contra los Avengers, llega a hacer el paro en Wonder Man, les gusta cómo se los defiende, lo meten al equipo y los traiciona. Se siente tan mal al hacer algo así, porque al final de cuentas es una buena persona, traiciona a Zemo, pero muere al final, porque obviamente Zemo no le pudo dar su Se lo merece por traicionar al varón. Si hubiera sido negro, me hubiera gustado que quedara muerto, pero afortunadamente no lo era. Entonces, lo que descubrimos es que él queda totalmente muerto y no volvemos a saber de él hasta muchos años después. Ahora que regreses a Disney, a San Diego. Ay, lo voy a ver negros, maldita sea. ¿Sabes qué? No. Yo tengo por que ahí hacer. Si te llegan los agentes de ICE, no vayas a pensar que nosotros te denunciamos. No, tengo que hacer, ahora más que nunca tengo que hacer mi cosplay de Wonder Man, ir hacia a San Diego y que alguien se atreva a decirme que estoy haciendo algo mal. Yo estoy haciendo a este, no el negro, así les voy a decir. Pero bueno, regresa. La próxima vez que vemos al personaje es cuando insistió en lo correcto. Se me olvida quién es el que creo que es uno de los ¿cómo se llama esto? Uno de estos poderosos seres cósmicos. Creo que es Kang. Si estoy en lo correcto, Kang tiene a la legión de los no vivos. Y entonces él resucita a varios personajes que han muerto en diferentes cómics de Marvel y hace que se enfrente a los Avengers. Y como podemos ver, tenemos ahí a la antorcha humana original, que es Jim Hammond, al monstruo de Frankenstein, tenemos ahí ¿cómo se llama? Midnight, tenemos también obviamente a Wonder Man, que en ese entonces estaba muerto. Muchos pensábamos que estaba muerto al 100%, pero no. Los rayos iónicos lo pusieron en un estado de como coma, en lo que su cuerpo no solo se ajustaba a los rayos iónicos, transformaba cada célula de su cuerpo a un receptor de rayos iónicos, donde puede absorber los rayos iónicos y cada vez volverse más y más, más poderoso, similar a lo que pasa con Hulk con los rayos gamma. La diferencia siendo que su físico no cambia, su físico sigue igual, pero nomás se vuelve más poderoso si absorbe más iones. A ver, más adelante descubrimos que Ultron es creado por, obviamente, Hank Pym, decide hacer exactamente lo mismo Ultron que el Barón Zemo, crear a un personaje que infiltre a los Avengers y que los traicione desde dentro, agarra a la antorcha humana Jim Hammond, lo reconstruye, lo vuelve la Visión, y para hacerlo más humano, agarra ¿cómo se llama? Los patrones cerebrales de Wonder Man y se los pone a Visión y lo programa. Por ende, Wonder Man y Visión son gemelos. Tienen, como digamos, todos los dos partieron del mismo punto. Conforme va pasando el tiempo, se van cambiando un poquito. De alguna manera u otra, se vuelve un poquito más extrovertido Wonder Man y Visión se vuelve cada vez más introvertido. Pero ambos son la misma persona con diferentes ¿cómo se llama? Estados emocionales. Y por eso es que más adelante descubriremos que los dos los atrae la misma mujer. Y por eso los dos quieren con Wanda Maximoff, porque las pelirrojas son su tipo, básicamente. Es algo que yo desafortunadamente también tengo. Será porque Wonder Man es mi personaje favorito. Simon Williams tiene un hermano, su hermano es Eric Williams. Eric odia a los Avengers porque ellos, ¿cómo se llama? Él siente que la razón por la que su hermano murió es por culpa de ellos. Él crea la identidad del Grim Reaper, que aquí lo traduciríamos literalmente como la parca. Entonces, se amputa una mano y se pone ahí un, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta cosa donde para cortar Como, no es guadaña, sí es guadaña. Guadaña, sí, es una guadaña. En vez de tener una mano, en vez de que sea un garfio, es una guadaña. Y la guadaña lanza rayos, ¿cómo se llama? Puede girar y de esa manera no lo puedes golpear porque está girando tan rápido. Que aunque le dispares, sale volando. Se enfrenta a los Avengers, los medio derrota. Y después regresa más adelante con la Legión Letal o The Lethal Legion para seguir muy similar a lo que es los Masters of Evil, pero él básicamente se vuelve un total enemigo y más adelante se van a enfrentar Wonder Man y Grim Reaper, y Grim Reaper va a decir: tú no eres mi hermano murió y tú eres eres una falsedad que finge ser mi hermano, entonces lo odia aún más. Bueno, cuando ya finalmente este gran personaje ¿Por qué me sacas? Instagram. Ahí sigues, ahí estás atorada otra vez. A ver. Espérate. Entonces, me está diciendo aquí algo Rulo, pero ahorita lo leemos. Si tenemos chance. Perdón, pero no tengo que ir rápido porque Mena se tiene que ir a hacer ejercicio. Yo me tengo que ir a cortar el cabello. Yo sé que no tengo mucho, pero lo poco lo tengo que arreglar. Más adelante, un personaje llamado The Black Talon, que es un maestro, ¿cómo se llama? De vudú, lo resucita como un vil zombie, pero afortunadamente primero empieza como zombie, se enfrentan contra él y regresa a su cerebro, y es ahí cuando Bestia y Hank Pym descubren que su cuerpo ya es totalmente inmortal, no puede morir, su cuerpo es más energía que humano. O sea, ya no es un cuerpo basado en carbón, es un cuerpo basado en energía iónica. Entonces, su cuerpo es básicamente nomás lo que lo mantiene sólido, porque si no, él sería pura energía. Y aquí algo que pasa que me da mucha risa, él, como acaba de regresar de la muerte, es un poquito serio, es un poquito tímido, no sabe cómo, está como empezando otra vez a vivir su vida. Y Bestia, que se había salido de los X-Men, cuando entraron los New X-Men, se había volvido una literal bestia. Él utiliza su sentido del humor y su jovialidad para hacer te apagaste el micrófono, Mena. Está su jovialidad, etcétera. Ya. Yeah. Usa su jovialidad y todo eso para tratar de sacar a Simon Williams. Ay, así estoy. De su depresión. De su depresión. Entonces se vuelven muy buenos amigos y me encanta mucho. Y me encanta esa amistad. Y una de las cosas más tristes de la vida es que los personajes de X-Men ya siempre tienen que estar con los X-Men, porque me encantaría que Bestia y Iron Man estuvieran en un equipo de Avengers y que ellos sean como que el equipo cómico, ¿no? El Bestia siendo el gracioso y Iron Man y Wonder Man siendo el serio. Y esa amistad es divina. De hecho, yo tengo las dos figuras y en vez de poner a Bestia con los X-Men, lo pongo con los Avengers junto a, a Simon Williams. La primera vez que Simon, ya que se cambia, como puedes ver, se cambia su traje, porque su traje original estaba horripilante, se cambia su traje a uno más feo y después se empieza a usar este que tiene como que el saco de estilo safari y todo lo demás negro. Y aquí es cuando el negro y el rojo se vuelven sus colores. Aquí es un momento muy bonito cuando Scarlet Witch y Quicksilver querían saber algo acerca de sus orígenes. Scarlet Witch está siendo poseída por el demonio C'thon y empieza a usar el libro llamado el Darkhold, y adquiere poderes mágicos demoníacos. Se enfrenta a los Avengers y es, creo que si estoy en lo correcto, es la primera vez que Simon Williams la ve. Y cuando la ve, toda pelirroja, poseída por un demonio, toda chicanala, dice, ¡ahí! Pelirrojas demoníacas, claro que sí. Dice, a mí pelirroja me gustan mucho de esas. Pelirroja tóxica, ahí está. De hecho, no sé si tú recuerdas, mi ex por un tiempo tuvo el cabello rojo, ¿por qué crees que fue? Entonces, por favor, ya solo eso te falta para llenar todos mis requisitos. Estuvo por mucho tiempo siendo parte de los Avengers. El personaje nunca pegó con nadie, excepto con su servidor. Y cuando lo corrieron de los Avengers, o cuando él, mejor dicho, se salió de los Avengers para perseguir su carrera como actor, como ya les había mencionado antes, él siente que su vida ha sido una gran actuación porque en realidad no se siente cómodo con nada. Empieza a meterse de actor y es un actor totalmente fallido porque obviamente, al igual que yo, no tomó clases cuando decidió ser actor, nomás pensó que con decir quiero ser actor era más que suficiente. Le dan ciertos números especiales, como podrás ver, cada X cantidad de tiempo. La única persona que tiene esos números obviamente soy yo. A nadie más le interesa. Rulo, tal vez, porque ya ahí dijo Rulo que él sí sabía todo lo que dijiste. Perfecto, perfecto. También hace algunas apariciones en estos títulos donde tanto la Mole como el Hombre Araña se hacía equipo con los otros héroes de Marvel. En el caso del Hombre Araña era Marvel Team Up. En el caso de la Mole era a Marvel 2-in-1. Y él hace varias apariciones en estos títulos, muy esporádicas. Nunca le pidieron que regresara. Yo también tenía todos y cada uno de estos títulos porque en serio, así tanto amo al personaje, me puse a averiguar todas sus apariciones. Hasta que finalmente alguien me escuchó, escuchó mis plegarias y le dan un título regular, no un título de él solo, sino un título con un equipo, con los West Coast Avengers. Este cómic lo estaba escribiendo Steve Englehart, que hizo en los años 70 una serie de números de Batman que son para mí uno de mis momentos favoritos de Batman. También escribió Los Avengers por mucho tiempo y también hizo cómics de Los Avengers muy buenos. Y después estuvo un rato con Silver Surfer y estuvo genial en Silver Surfer. De hecho, él y Jim Starlin son los que agarran y crecen mucho al Silver Surfer durante esa época. Y Steve Englehart está escribiendo los West Coast Avengers o los Avengers de la costa oeste, ya que tenemos en el este, en Nueva York, tenemos a los Avengers regulares. Se fueron a Los Ángeles a hacer un nuevo equipo. Ponen a Hawkeye como el líder, ponen a Mockingbird, que era su esposa en ese entonces, como la co-líder, digamos el espíritu del equipo, la Pepe Grillo del equipo, y une a todos los personajes que estaban por ahí. En ese entonces estaba Iron Man, originalmente tienen a Rhodey, que es el reemplazo de Iron Man, y después ya Tony Stark se une al equipo, a Simon Williams, Wonder Man, que estaba en Los Ángeles tratando de ser actor, y a Tigra, que también está por ahí, necesitaban una mujer sexy, y lo padre es que en ese momento una mujer con poca ropa. Ella se estaba volviendo cada vez más felina durante ese tiempo, entonces así como una gatita, se le estaba insinuando a todos los hombres del equipo. Pero bueno. ¡Ay, no! Poquito a poquito el personaje de Wonder Man, empieza a agarrar más y más confianza, empieza a salvar al equipo, empieza a dejar de tener miedo a la muerte y dice, le empieza a ir bien como actor, está trabajando en la serie de películas llamadas Arcón. Arcón es básicamente el Conan es un Conan interdimensional del universo Marvel. Y cuando ya tiene toda esta confianza en sí mismo, se crea uno de los peores y más feos trajes que jamás ha utilizado, que lo podemos ver ahí, que es el mismo traje que utiliza el Wonder Man de las películas. Que el niño negro ve y el de ser Wonder Man. Pero de ahí viene el traje y sí, como podrás ver, no sé si alcanza a ver que tenía los cohetes. Sí. Pero ese traje, yo cuando vi ese traje dije, no, amo a este personaje, pero por Dios santo que se quite ese estúpido traje. Eventualmente se lo quita, porque tanta gente estaba escribiendo de decir que por favor se lo quiten. Mientras estaba pasando todas estas aventuras que les estoy relatando con Wonder Man, estaba yendo por un lado, y por otro lado estaba yendo en Steve Englehart escribiendo cosas como toda la saga de la Madonna Celestial, cuando descubrimos que Mantis es la Madonna Celestial y se casa con un árbol. Y dice, bueno, si ya vamos a tener a una mujer casándose con un árbol, básicamente, ¿cómo se llama? El Swordsman, es el cuerpo del Swordsman, pero está siendo poseído por un literal árbol, por un Kotati, que es una planta extraterrestre, larga historia. Y en ese mismo número, el Giant Size Avengers, número 4, se casa Scarlet Witch con Visión. Entonces tenemos a una mujer casándose con una planta y una mujer casándose con una máquina. Un sintesoide. Para ser exactos, un sintesoide, que es básicamente un hombre sintético, pero una literal máquina. Entonces, yo cuando me dejen casarme con ChatGPT. Básicamente. O ¿cómo se llama en esta película de Joaquín Phoenix que sí me gustó? La de Her, que se enamora de Scarlett Johansson. De su sistema operativo del celular. Pero bueno, Steve Englehart también escribe la secuela de la miniserie Visión y Bruja Escarlata. Hubo una miniserie llamada Visión y Bruja Escarlata donde son 4 números y nos enfocamos en el matrimonio de ellos. Se quieren alejar de todo lo que tiene que ver con superheroísmo y quieren nomás vivir en los suburbios. Y en el último número, en el número 4 de Visión y Scarlet Witch, primera serie o primer volumen, es cuando descubrimos que Magneto es el papá de Scarlet Witch y de Quicksilver. En esta segunda serie, que es una maxi serie, como le decían en ese entonces, que son 12 números, es cuando Scarlet Witch se embaraza en el número 3 y todos los números posteriores, ella cada vez va quedando más y más panzona. Y lo que termina sucediendo durante todos estos números, estos 12 números, que es el embarazo de Scarlet Witch y todo eso, se definen ciertas cosas de la relación entre Magneto y sus hijos, entre Scarlet Witch y Visión, entre Visión y Wonder Man, entre Wonder Man y Scarlet Witch, que nomás básicamente él dice, tú eres mi, ¿qué sería? Mi cuñada, ¿no? Y te quiero mucho como mi cuñada. Y este hombre es mi hermano, a pesar de que es un sintesoide. Eric es cuando dice, tú ya no eres mi hermano, porque si apoyas a esta máquina, tú ya no eres mi hermano. Ahí está Grim Reaper con su segundo traje. Y curiosamente, la mujer que está a su lado se llama Necra, ¿ok? Ajá. Que es una mujer que puede utilizar como que la sexualidad que los hombres sienten hacia ella como fuerza física. Curiosamente, ella es negra, pero es albina negra. ¿Ok? Ok. Y ella tiene un gemelo, que es un hombre, y él, ¿cómo se llama? Es igual un negro, pero se volvió un chango. Entonces, nomás quiero decir que yo no soy el único racista. Los escritores de Marvel son peores que yo. Se llama sí, pero el personaje, búscalo. El personaje se llama el Mandril, The Mandrill. Pon ahí Mandrill, Marvel, y vas a ver que aparece un chango. Era un humano negro que se volvió. Y déjame decirte, hablando de racistas, Grim Reaper es más racista que yo, déjame decirte, pero eso es otra historia. Ese es el Mandril. Pero bueno, retomemos. Entonces, mira, no porque haya pasado en la, o sea, tienes que aprender de la historia, Joey, y cambiar. No sé. Sí, un día de esos te lo prometo, un día de esos te lo prometo. Pero bueno, entonces, estábamos en esto, ok, ya son hermanos, y aquí es donde nacen los hijos de Wanda. Aquí es donde nacen Billy y Tommy. Bueno, más adelante, el personaje adquiere un cierto nivel de popularidad, creo que, no sé, me leyeron la mente, y le dan su propio cómic. Yo leí todos y cada uno de los números de la serie, ¿no?, de homónima de Wonder Man. Yo los leí todos, y se los voy a decir ahorita, no hay un solo buen número, no hay uno solo. Todos son malísimos, todos son patéticos. Lo único bonito, como podrán ver, es el arte de las portadas es muy bonito, el arte interior es muy lindo. Los villanos son patéticos, las historias son ridículas. Lo único que es, él es un actor fallado que está en Hollywood tratando de conseguir trabajo y no lo consigue. Muy similar a la serie que ustedes vieron. Pero a eso, aunque son malos, sí les diste oportunidad y a la serie no. Porque se parece a esto, ¿no? Entonces, los leí todos, todos son malísimos, se los digo ahorita. No los compren, no los lean, yo los leí por su parte. Pero afortunadamente, Avengers West Coast, que ahora ya le cambiaron el nombre de West Coast Avengers a Avengers West Coast. ¿Sabes por qué le cambiaron el nombre? Es la cosa más ridícula del mundo. ¿Pero sabes por qué le cambiaron el nombre de West Coast Avengers a Avengers West Coast? ¿Por qué? Subir las ventas. Porque en los Estados Unidos, al igual que acá, cuando tú ponías los cómics en orden, los ponías en orden alfabético para que la gente los pudiera encontrar más rápido. Ah, ok. Y el problema es que tenías a los Avengers, que era un título popular, en las A's, y tenías al título que no era tan popular, que eran los West Coast Avengers, en las W's. Entonces, mucha gente, antes de llegar a la W, ya habían agarrado todos sus cómics de la semana. Y lo que decidieron es, si ponemos los dos títulos en las A's, la gente que lee Avengers va a decir, ¡ah! Hay otro título de Avengers. Y lo va a conseguir, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que termina sucediendo es que se sale Steve Englehart y entra John Byrne. John Byrne se volvió muy famoso por primero escribir, coescribir y dibujar los X-Men junto con Chris Claremont, que tenemos las brillantes saga de Fénix, saga de Fénix Oscura, Días del Futuro Pasado. Después se fue a los Cuatro Fantásticos y hizo historias brillantes con los Cuatro Fantásticos. Ninguna saga, pero historias muy, muy buenas. Creo que lo que más le podemos llamar saga fueron los dos números de El Juicio de Galactus, que fue excelente. Después se vuelve tan famoso que dejan que él haga lo que él quisiera hacer con Superman en el 86, que es cuando sale la miniserie de Man of Steel, que redefine todo el origen de Superman y cambia toda la historia de Superman por muchos años. Y después él regresa a Marvel cuando ya se harta de jugar con Superman y pide que le den West Coast Avengers porque era el cómic que menos estaba vendiendo. Y si el cómic ya estaba muy bien a nivel historia, queda aún mejor con nuestro buen amigo John Byrne, pero lo primero que quiere hacer es así crear caos total. Él es el que hace que los hijos de Wanda sean, ¿cómo se llama? Sean ficticios, sean como que creados por su mente y por magia. Hace que desactiven a Visión. Espero que ChatGPT no me embarace. Hace que desactiven a Visión y lo vuelvan este androide sin sentimientos, lo vuelvan totalmente blanco y es también él el que define que la razón por la que esta máquina, esta literal máquina, le atrajo a una mujer es porque los patrones cerebrales de Wonder Man le estaban diciendo que él tenía que ser atraído por esta mujer. Entonces, él dice la que lo atrae es a Wonder Man lo atrae esta, ¿cómo se llama? Scarlet Witch, no Scarlett Johansson. Scarlet Witch. Y lo curioso es que ningún hombre se da cuenta. Ningún hombre. Ni Tony Stark, ni Hank Pym, que es un hombre muy inteligente. Nadie se da cuenta de lo que está pasando, excepto Wasp. ¿Y cómo se dan cuenta de lo que está pasando? Es que después de que desactivan la Visión, una larguísima historia, no quiero entrar en ella porque no tenemos tiempo, y lo reactivan, lo que termina sucediendo es que necesitan los patrones cerebrales de Visión, de Simon Williams para reactivar a Visión. Y Simon no se los quiere dar. Y nadie entiende por qué. Y solo Wasp entiende que él está celoso de Visión porque él quiere con Wanda. Y hasta se lo dice ¿cómo se llama? Janet. Janet Van Dyne le dice, es que te gusta Wanda, ¿no? Y él dice, ¿pero cómo sabes? Y le dice, es súper obvio, no soy tonta. Y qué padre que la que lo descubre es Janet, porque ella es la única mujer, ella sí entiende emociones, los demás solo entienden lógica. Entonces aquí vemos un momento donde obviamente ella queda totalmente espantada con lo que le hicieron a su marido, y después cuando ella queda loca, se vuelve mala, y empieza a torturar a todos los Avengers, y al que más tortura, es a Simon, porque le empieza yo sé lo que tú quieres, yo sé que tú me deseas, y él, por favor, tú no eres Wanda, que no sé qué, y está súper triste. Y aquí hay un momento que tuvieron que, ¿cómo se llama? Truquear en edición, porque si tú notas las imágenes, la idea es que ella utiliza sus poderes para meter sus dedos dentro de él y empezar a rasguñarlo. Y va bajando la mano. Y lo curioso es que no se nota acá, pero su cabeza no baja, solo baja un poco. Pero en la versión original, la cabeza baja totalmente. ¿Qué crees que estaba haciendo? ¿Qué crees que se le cayó algo. Se le cayó algo y se agachó a recogerlo. Exacto, y no se paró por unos 20, 30 minutos. Un lente de contacto. Lo Son muy estaba difícil, buscando. muy difíciles de encontrar. Entonces tuvieron que cambiarlo en edición. Pero bueno, después de todo lo que sucede en Vision Quest, que ¿Qué es un estreno sucia tu bueno, mente de veras? durante todos los números que restan de West Coast Avengers, Simon trata de estar con ella, ella se rehúsa a estar con él, Visión renuncia a los West Coast Avengers y se va con los de la costa este. Cuando se, ¿cómo se llama? Se disbanda, se desbanda el equipo de los West Coast Avengers, se forja un nuevo equipo horrible llamado Force Works. Nunca leí ninguno de estos números, estaba a punto de leerlos solo por la inclusión de Wonder Man, pero Wonder Man, adivina qué le pasa, muere en el primer número. Muere. Se muere en el primer número, hay una explosión. Él detiene la explosión, pero su cuerpo se destruye y se transforma en energía. Mucha gente pensó que se murió, pero no se murió, nomás se transformó en energía, pero no tenía la fuerza para reconstruirse. Se hizo uno con la fuerza que te dijera. Muchos años después, ya a finales de los 90, viene esto que viene el enfrentamiento con Onslaught. Varios héroes desaparecen a otra dimensión. Los héroes que están en esa dimensión están como reviviendo sus historias originales, y durante estos momentos reviven también los villanos de estas primeras historias, incluyendo los Amos del Mal o los Masters of Evil. Y aquí podemos ver que hay una versión de Wonder Man horripilante con una similar al traje original. Después de eso, podemos ver años después, cuando ya los héroes regresan, como un año después, los héroes regresan a la Tierra normal. Se forja un nuevo equipo de Avengers, ya dibujado por George Pérez y escrito por Kurt Busiek. Y, oh sorpresa, regresa nuestro buen amigo Wonder Man. Como podrás ver, está más que nada compuesto por energía, porque cuando explotó, él puede re le cuesta mucho reformar su cuerpo y volverse sólido. Está más como forma de energía. Pero la razón por la que él, por la que él logra regresar, es porque él nunca se fue, siempre su energía estuvo flotando muy cerca de Wanda. Cuando Wanda fue capturada por una Qué maga llamada, creepy. fue capturada por Morgan Le Fay, Nunca me han amado. que es una gran maga, pidió auxilio a Wanda. Y utilizando sus poderes y utilizando esta necesidad de auxilio, ella reforma a Wonder Man, porque ella siente que hay algo por allá que la va a proteger. Y llega Wonder Man, o sea, él sobrevivió a la muerte por esta maldita mujer y lo sigue frenzoneando. Y lo frenzonea por muchos números hasta que finalmente en el número de Halloween ella admite que lo ama, reconoce que lo ama, tal vez poquito, pero suficiente, y ya lo logra reformar y empiezan a ser pareja por un tiempecito en lo que ella decide regresar con su maquinita. Pero bueno, hay otro cómic que me encantó, no es muy bueno, no se los recomiendo buscarlo, pero se llama Avengers 2, que es básicamente Bestia y ¿cómo se llama? Y Wonder Man teniendo aventuras. Son cuatro números de ellos dos haciendo pura tontería. Divertidísimo, pero solo si eres fan del personaje de Wonder Man y te gusta Bestia. No vale la pena conseguirlo, pero a mí me encantó. Es un Y romance. sí, es un bromance precioso. Ah, qué bonito. Hubo una caricatura terrible a principios de los 2000 que era de los Avengers, United They Stand. Qué Horripilante serie. feos. Todos tenían armadura y la única razón por la que hacen a Wonder Man, porque muere como en el tercer o cuarto capítulo, es para poder quitarle sus memorias y su cerebro y ponérselo a esta horripilante versión de la Visión. The Vision. Por Sí, poco están me compro bien la figura de feos. acción. Horribles. Por poco me compro la figura de acción. Mucho más adelante hay por decir por el espacio donde es después de Civil War. Le dieron una miniserie a Wonder Man escrita por uno de mis escritores favoritos, Peter David. Es horripilante esta serie. Es malísima, es malísima. Básicamente es una. Wonder Man está teniendo un reality show donde tiene que hacer que esta chica, que es una mutante, a volverla de una niña rebelde a una niña superheroína. Punto. Después de que lo frenzonea por segunda vez, esta Scarlet Witch decide empezar a tener una relación con Carol Danvers, Con Carol. alias Miss Marvel en ese entonces. Y la relación empieza muy bonito, pero adivina qué. No Lo supera Wanda. Ah, lo frenzonearon también. frenzonaron otra vez. Y No, ya. en seguro es porque no supera a Wanda, pero Ya. ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que lo frenzonean y después cuando ella es Capitán Marvel, en vez de regresar, o Capitana Marvel, en vez de regresar con Wonder Man, se va con el negro, se va con Rhodey. Otra razón, claro, por la que no, otra razón por la que no voy a ver esta serie. No hicieron, y después, así como que ya me estaban humillando este pobre personaje, ya que lo frenzonea Carol, decide él volverse villano, siendo que empezó como pues villano, que como que retoma. Oye. Y llega a la conclusión que la única razón por la que existen villanos es porque hay héroes para que se interponen a ellos. Entonces, él se vuelve villano, crea su propio equipo de Masters of Evil, llamado los Revengers. De migajeros, llamado los Revengers. Y son personajes que en algún momento fueron villanos y también fueron héroes, como Goliath, ¿no? Entonces, los une a todos y se enfrenta a los Avengers. Obviamente, los destrozan. Pero ahí es cuando vemos que Wonder Man o Simon Williams como que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? No sabe si es bueno, no sabe si es villano, no sabe si es nada. Logra hacerlo ver el sentido y lo ilógico que está haciendo su manera de pensar el Capitán América. Y le dice, ya deja de hacer tus tonterías. Vente y te unes al equipo de Uncanny Avengers. Que la idea de hacer de los Uncanny Avengers es hacer un equipo que una a los mutantes X-Men y a los humanos para que de esa manera trabajen juntos. Y decide él, está bien, voy a hacer eso, pero no voy a utilizar la fuerza. He decidido ser un hombre pacífico. Y el hombre más poderoso de la Tierra decide ser pacífico y no tirar ni un solo golpe. Y más adelante, obviamente, vuelven a destruir su cuerpo, su corporalidad. Se vuelve energía y su energía entra dentro del cuerpo de Rogue, porque como tú recordarás, en este entonces, Rogue ya solo tenía sus poderes, no tenía los poderes de Miss Marvel. Entonces ya no podía volar, ya no tenía superfuerza, ya no tenía invulnerabilidad, solo tenía los poderes que le podía robar a otros personajes. Entonces, la energía iónica de Wonder Man entra dentro del cuerpo de Rogue, entonces ella ya tiene los poderes de Wonder Man y otra vez me lo vuelven a matar. ¡Maldita sea, los odio! Una de las mejores apariciones y los mejores orígenes y las mejores adaptaciones de este personaje fue en Avengers Earth's Mightiest Heroes. Son dos temporadas, la serie es fantástica. Tal vez no les guste el arte está un poquito raro, la hicieron con muy bajo presupuesto, pero las historias son número uno. No sé si viste toda la serie, pero si no, te la recomiendo. No la he visto toda. Te la recomiendo. Entienden a todos los personajes totalmente y plenamente, y todos actúan y están caracterizados cómo los personajes deben de ser en los cómics. Y me encanta todo lo que hacen. Amé las dos temporadas y hacen excelentes adaptaciones de historias de los cómics. Me recuerda mucho a lo que hicieron con X-Men 97. Y ya finalmente, dos títulos que sí me gustaría recomendarles. Es un What If, que es What If the Vision had destroyed the Avengers. Y es básicamente qué hubiera pasado si Wonder Man no se hubiera muerto en el número 9, hubiera continuado con vida, y vemos cómo él hasta llega no solo a ser el héroe que siempre debió de ser, él se vuelve el líder de los Avengers y se casa con Wanda. Y después de que pasa todo eso, llega Visión y lo mata. Y Visión tiene la mente de Ultron en vez de la mente de Simon Williams. Es un excelente cómic, me encanta, no se imaginan el final es fantástico. Es What If número, ¿qué es? El número 5. What If ese cómic, cada vez que lo leo, lloro. Cada vez que lo leo, lloro. De tanto que me mueve. Y también hay otro cómic que me hace llorar, que es Tales of the Marvels, The Wonder Year, que es una mujer que adora a Wonder Man sobre todas las cosas, muy similar a mí. Después de la muerte de Wonder Man en Force Works, ella constantemente va al lugar donde él murió, esperanzada de que algún día regrese su héroe favorito. Son dos números donde no pasa nada, nomás es ella añorando y recordando a su gran héroe. Y se me olvidó poner aquí una novela gráfica, a ver si me la puedes encontrar rápidamente antes que nos vayamos, mi querido Costner, que se llama Emperor Doom. Es puedes poner ahí Marvel Graphic Novel, Emperor Doom. No, a ver si la puedes encontrar. En ese entonces estaban haciendo novelas gráficas que eran en cómics de tamaño más grande, que trataban de contar historias que no necesariamente fueran parte de la continuidad, pero eran historias más impactantes. Este en particular no es nada impactante, pero lo que me gusta de este número es esa miniserie. Lo único que me gusta de esa serie es que el héroe de esa serie, ¿quién es? Wonder Man. ¿Quién derrota a Doctor Doom? Wonder Man. Y justo me estaba diciendo nuestro buen amigo Costner que se metió a un grupo El fin de semana pasado, y bueno, estoy muy orgulloso de mi querido Bárbaro Gordon, porque empezó a decir cosas muy racistas en ese grupo de Marvel acerca de Wonder Black, y mucha gente estaba postulando o estaba pensando que el personaje que iba a derrotar a Doctor Doom en la película de Doomsday o The Secret Wars iba a ser Wonder Man. Y yo dije, claro, como todas esas personas de esos grupos no tienen dos neuronas para formar un pensamiento, todo lo que tienen es agarran historias del pasado que medio leen en Wikipedia y las transforman en su mente toda corrupta por TikTok y deciden, como en este cómic que nadie leyó excepto Carlos, yo y Moisés, Wonder Man es el que logra el derrote de Doctor Doom, él va a ser el que logre el derrote de Doctor Doom en Doomsday. Muy similar a lo que pasó con Vision Quest, que dos personas leyeron la sinopsis de Vision Quest y por eso dijeron, en WandaVision tiene que aparecer Mephisto, porque en el cómic de WandaVision, de Avengers, West Coast Avengers, Vision Quest, aparece Mephisto, entonces aquí tiene que aparecer Mephisto. Entonces, cuando ustedes vean, mi querido Costner, te doy la misión, si quieres, la próxima vez que estas personas estén discutiendo del por qué va a ganar a Wonder Man y por qué Wonder Man va a derrotar a Doctor Doom y no te puedan citar el por qué creen eso, tú les dices, bueno, tal vez ustedes están refiriendo a esta novela gráfica llamada Emperor Doom, donde la única persona que es capaz de bla, bla, bla, bla. Básicamente lo que pasa aquí, se los cuento rápidamente. No lo hagas, Costner. Les vas a caer mal como Joey le cae mal. Exacto, hazlo. Es tu misión, Bárbaro Gordon. Aquí lo que pasa es que el Doctor Doom captura al hombre púrpura, a Kilgrave, lo mete en una máquina para que sus poderes de feromonas para controlar gente se expandan por toda la Tierra. Entonces, básicamente lo que hace el Doctor Doom, llena toda la Tierra de estas feromonas moradas de Purple Man o Kilgrave, y de esa manera, y la computadora está diseñada para que las feromonas digan, obedece a Doom. Entonces, toda la Tierra obedece a Doom. Pero alguien que es inmune a todo eso es Wonder Man, porque él es un ser de energía iónica. Y además, estaban experimentando con él y lo metieron en estas como cápsulas que te cierran de todo. ¿Te acuerdas cómo se llama en la película de Daredevil con Ben Affleck, que él se metía para dormir, se metía como en una máquina que estaba como llena de agua para flotar y le clausuraba todos sus sentidos? Hank Pym estaba experimentando con Wonder Man para ver cómo funcionaba su energía iónica y lo mete dentro de esa cápsula. Entonces, cuando se expanden las feromonas por toda la Tierra, no le tocan a Simon. Entonces, Simon está siendo inmune, Simon se sale de ahí, y él es el que junta a un pequeño grupo de Avengers y se enfrentan a Doom. Entonces, el que causa la derrota de Doom es nuestro buen amigo Wonder Man. Muchísimas gracias, Rulo. Rulo estaba muy con muchas ganas de participar. Seguro porque quería de decirme que yo estaba muy equivocado. Y tienes toda la razón. Si yo no veo algo, no puedo opinar acerca de él, pero yo nomás estoy viendo la superficialidad y el color es equivocado. Lo que sí me gustaría decirle a Rulo, ya que estás aquí, espero que sigas con nosotros, me gustaría, por parte de Mena, por parte de Costner, y por parte mía, y por parte de Comic Mena, nos gustaría invitarte a ti y a Oscar Amador a ver cuándo se nos unen al podcast para que hablen acerca de Blue Demon Jr. O sea, ya el número uno está a la venta en su Sambors más cercano, y quiero saber qué está pasando con el número dos. Ya me picaron, malditos. Rulo me dio el número uno para leer, pero no sé qué está pasando en el número dos. Necesita respuestas. Necesito respuestas. Me dejaron en un continuará. Entonces, Rulo, por favor, tú y Oscar están invitados. Obviamente me voy a comunicar con ustedes a sus respectivos messengers. O a ti, pues obviamente como tengo tu celular, pues me comunico a tu WhatsApp para ver qué martes nos podemos poner de acuerdo y hablar largo y tendido acerca de sus carreras. Y también de lo que está saliendo ahorita con Blue Demon. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Lo único más me queda decirle, ya que te tengo aquí, Rulo, jamás te voy a odiar ni te voy a contradecir, porque gracias a ti tengo esto, que dice Comic-Con, Carlos, yo y Moisés. Si no fuera por ti, esto no estaría en mi posesión. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Perdón que no pudimos leer absolutamente ninguno de sus comentarios, pero Mena se tiene que ir, yo me tengo que ir. Pero gracias a Melanie, Silvestre, vamos a ver. Nermigos, One Piece, Pajasama. Las personas que siempre están con nosotros. Melanie. Creo que Melanie, perdón, creo que Jen me acaba de escribir para decirme que no se pudo unir al porque de seguro está trabajando. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Mena, ¿algo que quieras decir antes de que nos vayamos? Además de que vean Bridgerton. Sí, vean Wonder Man en Disney Plus. Ok. Y vean Bridgerton. No, apenas empecé la última temporada, la cuarta. Entonces, ajá, por ahí Melanie, tú que sí la estás viendo. Luego tenemos que hablar de Bridgerton. Pero bueno, yo creo que mi única recomendación es decirles, pues, no vean cosas cuando modifican totalmente y cambian a los héroes, porque van a decir, si podemos hacer eso con Wonder Man, ¿qué no podemos hacer con Batman? Y si ¿viste lo que están haciendo ahorita? Creo que lo están haciendo como meme, nomás burlándose de que quieren poner a Cynthia Erivo como de Storm. Yo la vi de Voldemort, que según iban a cambiar el género de Voldemort. Es que lo están haciendo como meme, la ponen como Voldemort, como Wonder Woman y como como Storm. Y después quieren poner a Giancarlo Exposito como Profesor X, y es como que ya. Siempre, pero él sí me gusta. Sí, a mí me gusta como Sidewinder, pero no me gusta como pues que hagan lo que quieran, total. Bueno, ya están los cómics y es lo que vale. De todas formas vamos a tomar en cuenta por siempre. Entonces, lo que quieran, no importa. Chicos, nos vemos la próxima semana y perdón si tuvimos que correr mucho, pero yo tengo que ir a cortarme el cabello y Mena tiene que ir a hacer ejercicio. Muchas, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y en serio, un día tenemos que hacer un programa donde literal nomás vamos a leer los comentarios, porque luego se nos juntan y me siento muy mal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Kikli Network por darnos el espacio. Obviamente a Bárbara Gordon por estar detrás de las cámaras, como siempre haciendo un excelente trabajo. Gracias a la bellísima Mena Box, que a pesar de estar enferma está con nosotros. Y bueno, yo me estoy muriendo, pero bueno, nunca los abandonaré, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Adiós.